enseguida va cambiando todo mi buen sentir. Lo que pasa si te estoy amando, diferente, se torna la situación, diferente, si escucho una canción, el amor es algo mágico, cambia el mundo. Diferente es mi manera.